tu poder. Es el tiempo de luchar sin temer, con la pasión. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué significa eso? Jerusalén, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios, que ha vencido a muchos enemigos. De pronto viene el imperio más poderoso de aquella época, los babilonios, y sitian la ciudad, la rodean completamente. Y lo que significaba es que nadie podía entrar ni salir de Jerusalén. Les cortaron sus vías de abastecimiento. Toda la actividad comercial se tuvo que detener porque eso implicaba un sitio. Y empezaron a dejar de recibir o de tener su vida, su nivel de vida al que estaban acostumbrados. Empezaron a padecer una crisis en Jerusalén. Y solamente era el inicio de los problemas de los judíos. Apenas estaban empezando sus problemas. Y seguimos leyendo el siguiente versículo que dice: y el Señor entregó en sus manos, está hablando de Nabucodonosor, el Señor entregó a Nabucodonosor, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Fíjate, Dios permitió que los enemigos de Israel vinieran, los sitiaran y fueran llevados cautivos y esclavizados a la tierra de Babilonia. Y Dios permitió que el tesoro del templo fuera robado, fuera saqueado, y se llevaron a la gran mayoría de las personas de Jerusalén, de los que habitaban esa tierra, se los llevaron cautivos a Babilonia. Estamos hablando de una esclavitud. Estamos hablando de que no hay cosa que le pueda pasar a alguna nación que la esclavicen y que se los lleven a una tierra que no es la de ellos. Y yo, cuando leo esto, me pongo a pensar que es muy parecido a lo que está pasando en nuestro país. Nuestro país está esclavizado por muchas situaciones: situaciones económicas, situaciones de violencia, situaciones políticas, problemas sociales, problemas familiares. Nuestro país está sitiado, ya ha venido el enemigo y ha esclavizado nuestra nación, y a muchos los ha llevado cautivos a su reino. Hay muchos chavos de tu edad, muchas familias que están cautivas en el reino del enemigo. Y esta historia que estamos leyendo en Daniel se vuelve a repetir en nuestro país y nos afecta a nosotros también. Probablemente tú escuchas narcotráfico, violencia, igual y dices: bueno, eso está pasando en otros lugares. La verdad es que la situación que se está viviendo en el norte del país es algo terrible. Ciudades que hace algunos años eran ciudades prósperas, turísticas, de mucha afluencia, ahora aparecen pueblos fantasmas. La gente ha huido de esos lugares por la violencia, por la situación que se está viviendo. Y es esa cautividad, a lo mejor no es el llevando a los esclavos, pero sí exiliándolos, desplazándolos de sus lugares de origen. Y a menos que nosotros hagamos algo, déjame decirte que eso que está pasando en el norte del país puede recorrer todo el país entero y nos puede llegar aquí. Y no soy profeta, ni mucho menos, ni lo deseo para nuestro país, pero a menos de que hagamos algo tajante, algo contundente, la situación del país no va a cambiar y va a seguir empeorando. Y eso fue lo que le pasó a los judíos, a Jerusalén. Tuvieron una crisis terrible. Se los llevaron esclavos, cautivos, los llevaron a vivir a un lugar al que ellos no querían vivir. ¿Tú crees que uno de Monterrey, su ilusión sea venir a vivir a la Ciudad de México? Por supuesto que no. O alguien de Chihuahua, o de Torreón, o del norte, quiera, anhele ser chilango. Por supuesto que no. Y eso le pasó a los judíos, los llevaron a vivir a un lugar que no querían vivir ellos. Con otra cultura, con mucho, mucho pecado, con muchas cosas que iban en contra de lo que ellos habían aprendido desde pequeños, la ley de Dios. Era una ley totalmente contraria a la ley de Dios. Imagínate nada más. Que te lleven a vivir a un lugar donde te van a obligar a hacer todo lo que nunca has hecho en tu vida, todo para lo que no fuiste educado. Todo lo contrario a los planes y propósitos de Dios. Y en medio de toda esta situación terrible, encontramos lo que dice el versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, era una de las personas que más confianza le tenía el rey al jefe de sus eunucos. ¿Alguien sabe lo que es un eunuco? Cuando la Biblia nos habla de un eunuco. Ok. Era un hombre que tenía la responsabilidad de cuidar a las mujeres del rey, a sus esposas y a sus concubinas, pero necesitaba una característica muy particular. Tenían que castrarlo para que fuera un hombre de toda la confianza de que no iba a poder hacerle nada a las mujeres del rey. Yo creo que voy a aplicar cuando mi hija me diga: oye papá, quiero ir al cine, yo voy a corroborar que sea un eunuco el que vaya con ella. No anda por aquí. Y si no, yo lo hago eunuco, o a ver qué hago. Entonces va a ser de toda mi confianza. Mientras no cumpla eso, para mí es el diablo hecho carne. Es el enemigo en persona. Chicas, los hombres no somos de confiar. Y perdón, chavos, es la verdad. Perdón. Y bueno, yo aquí no vengo a decir otra cosa que la verdad. La verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Ok, entonces el rey, aquí estás mi amor, no te había visto. El rey dice aquí, envió a Aspenaz, al jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. O sea, que buscara de entre lo mejor del pueblo de Israel, gente que perteneciera a la realeza, al linaje de los que gobernaban Israel. Evidentemente puede ser línea directa, familiares del rey David, gente que estuvo acostumbrada a un nivel de vida bueno, a un estatus social alto. El rey Nabucodonosor ordena a su jefe de los eunucos, busca de Israel, del linaje real de los príncipes, versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es un versículo muy interesante. En primer lugar, lo que estaba pasando aquí es que estos muchachos antes iban al tecnológico de Jerusalén, Y ahora los iban a matricular en la Universidad de Babilonia. Ellos eran unas personas inteligentes, eran un cerebrito que estaban en el Tecnológico de Jerusalén y los cambian de escuela. Y en una escuela que ellos no se llevaban, a lo mejor es como sacar a alguien de la UNAM y llevarlo al Poli, ¿no? O al revés. Y que buscaba el rey Nabucodonosor, fíjate bien, era reprogramarlos con toda la cultura de Babilonia, para que les enseñasen la lengua, las costumbres, la ideología de los babilonios. Ese era el objetivo de Nabucodonosor. Es una estrategia muy interesante y muy, muy inteligente de parte de este rey Nabucodonosor. Y buscan muchachos con estas características, sin duda alguna, de buen parecer, entendidos e idóneos para estar en el palacio del rey. Y fíjate, a mí lo que me impacta es que sí encontraron de esa clase de muchachos entre el pueblo judío. A pesar de que el pueblo de Jerusalén, los judíos, se habían desviado de Dios, se habían ido en pos de otros dioses, por eso Dios permitió que los llevaran esclavos. A pesar de que Jerusalén se había olvidado de Dios, había muchachos en Jerusalén que eran íntegros. Dice, sin tacha alguna, no tenían ningún tache en sus vidas. ¿No te ha pasado que de pronto conoces a alguien y dices, es un muy buena chava, es un muy buen chavo, es bien inteligente, le echa muchas ganas, pero tiene un pequeño tachecito, hay algo como que es un pelo en la sopa? Estos chavos no tenían ningún pelo en la sopa, no tenían ningún tache en sus vidas, eran chavos íntegros. Y no solamente eran chavos íntegros, sino que además eran chavos de buen parecer. Y no estoy hablando de chavos guapos, no estoy hablando de belleza física, estoy hablando de personalidad, estoy hablando de presencia, estoy hablando de lo que estos jóvenes transmitían. Y me atrevo a pensar que ellos tenían una verdadera relación con Dios por cómo se conducen y cómo actúan. Me demuestran que conocían a Dios. Y dice la Biblia que cuando Cristo está en tu corazón, tu rostro proyecta alegría y hermosura y belleza, y entonces te vuelves una persona atractiva. ¿Sí me escucharon? Dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando Cristo está en el corazón, eres una persona atractiva. Y es lo que debemos de buscar en nuestra vida. No se trata de belleza física. Se trata de tener a Cristo en el corazón, de conocer a Dios. Y estos muchachos eran de buen parecer. Además eran inteligentes, eran sabios, llevaban buenas calificaciones en sus escuelas. No era cualquier tipo de chavos. Fíjate bien, me impacta mucho que Aspenaz, el jefe de los eunucos, sí encuentra muchachos con esas características entre todos los judíos. Si no los hubiera encontrado, ¿sabes cómo qué se hubiera parecido? Como cuando, imagínate que vas en el periférico un viernes de quincena a las 5 de la tarde, ahí por Palmas, y de pronto se te poncha una llanta. Y cuando abres la cajuela para cambiar la llanta, ¿qué crees? La refacción está ponchada. Imagínate que de pronto Aspenaz hubiera llegado con Nabucodonosor, jefe, pues de estos judíos nomás no se hace uno. Mire, entrevisté a unos, eran ninis. A otros que los entrevisté, no sabían leer. Otros que los entrevisté, le iban a cierto equipo de fútbol. A otros, pues no se habían bañado, no se habían vestido bien. Otros no obedecían a sus papás. Otros les preguntaba y me contestaban con groserías, ni siquiera sabían hablar. ¿Sabes qué, Nabucodonosor? No encontré jóvenes como los que tú quieres. Qué triste hubiera sido eso, ¿no? Déjame decirte algo. La razón por la cual estamos aquí La razón por la cual hacemos el congreso, hacemos un campamento, es justamente para que tú salgas inspirado, motivado a vivir una vida íntegra, a vivir una vida limpia, a que cuando Dios venga a buscar muchachos sin tacha alguna, de buen parecer, entendidos, sabios e idóneos para estar en el palacio del rey, tú puedas levantar la mano y tú puedas decir: yo soy de esos. Ese es nuestro objetivo. Por eso en el congreso vamos a hablar del problema número uno a nivel mundial en los jóvenes: la sexualidad. Es el problema número uno. Y si tú logras alcanzar integridad y pureza en el área sexual, tú vas a poder levantar la mano delante de Dios para decirle: yo soy idóneo para estar en el palacio del rey. De eso se trata el congreso. No creas que es una moda, no creas que es nuestra costumbre hacer congresos, no creas que es porque cada iglesia hace su congreso de jóvenes, ahora también nosotros. Eso no nos mueve a nosotros. Lo que nos mueve es impactar la vida de los miles de chavos que van a venir y que salgan con la idea de: yo me voy a guardar virgen para el matrimonio, voy a guardar mi sexualidad, porque esa es la integridad que Dios está buscando de mí. Hace algunas semanas yo dije esto aquí con los muchachos y lo repito: este país urgentemente los necesita. Ustedes son los que van a hacer la diferencia. Porque cuando lees la historia de lo que pasó con los judíos en Babilonia, los que hicieron la diferencia fueron estos muchachos. Ellos hicieron la diferencia en Babilonia. Fíjate, los educaron en contra de su voluntad, con otra cultura, otra ideología, y nunca se movieron de sus convicciones. Nunca se apartaron de sus ideales, nunca abandonaron su relación con Dios. Y entre más los presionó Babilonia, entre más los presionó esa sociedad a que abandonaran a su Dios, ¿sabes qué ocurría con estos muchachos? Más se aferraban a Dios. ¡Qué carácter, qué corazón! Entre más los presionaban para que abandonaran a Dios, ellos más se aferraban a Dios. De pronto edifican una estatua y ordenan que cuando suene la música todos adoren a la estatua. Y dice Daniel: yo no lo voy a hacer, y sus amigos tampoco. Y no adoran a la estatua. Y los aviernan ahí al horno de fuego. Y no les pasó nada. Entre más los presionaban, más se aferraban a Dios. Y de pronto veían que Daniel oraba, y eso le molestaba a los babilonios, porque ellos no oraban al Dios de los judíos. Y cuando le prohíben a Daniel orar, ¿sabes lo que hace Daniel? En lugar de esconderse en el lugar más oculto de su casa y seguir orando ahí para que nadie lo viera, él lo que hace es abrir las ventanas de su casa y tres veces al día, cuando toda la gente pasaba enfrente, se arrodillaba delante de todo el mundo y seguía orando. Más los presionaban a abandonar a Dios, más aferraban ellos a su Dios. Y ese es el tipo de chavos que este país necesita. Que entre más este país sea presionado a olvidarse de Dios, tú más te aferres a Dios. Eso es lo que nos mueve, muchachos. Y queremos ayudarte a eso, a que tú puedas ser un chavo, una chava sin tacha alguna, de buen parecer. Bueno, de eso no me comprometo mucho. Sabio, inteligente. Yo siempre les he dicho: chicos, estudien, prepárense. Me encanta la frase del versículo 4, es una frase poderosa que dice: e idóneos para estar en el palacio del rey. Imagínate que el día de mañana te invitan a una cena con Felipe Calderón, el presidente, ahí en Los Pinos, tú y él nada más. Recibes tu invitación. ¿Sabrías comportarte delante del mandatario, de la persona de mayor autoridad en este país? ¿Sabrías cómo ir vestido? ¿Entenderías para qué sirven las 28 mil cucharitas que te ponen del lado izquierdo y los 2,000 tenedores del lado derecho? ¿Sabrías para qué funciona cada uno? ¿Sabrías de qué platicar con el presidente Felipe Calderón? ¿O te pondrías a hablar de fútbol, de la Eurocopa? ¿Sabrías de qué hablar? ¿Somos idóneos para estar en el Palacio del Rey? Mejor aún, si el presidente te hiciera la pregunta, dime tú como joven, ¿qué debo de hacer para que este país cambie? ¿Sabrías qué responderle? ¿Y tendrías los argumentos suficientes para decirle, esta es la solución para este país? No, pues yo lo llevaría a Calacuaya. No. Idóneos para estar en el Palacio del Rey. Y mi oración, nuestra oración, es que llegue un momento, muchachos, en que Dios los levante a ustedes para estar en esos lugares de influencia, en donde ustedes van a poder ejercer influencia, aconsejar a la gente que tiene autoridad para que tomen buenas decisiones. Y te digo algo con tristeza: los cristianos no sabemos estar delante de un rey. Y eso es algo triste. Y justamente para eso estamos aquí, para prepararnos, para ser idóneos, para poder, cuando venga la oportunidad, estar preparados, estar listos, y entonces poder impactar de la manera que estos muchachos que llegaron ahí, crecieron en Babilonia, se hicieron hombres maduros en Babilonia, formaron sus familias en Babilonia, llegaron a ser gobernantes de las principales provincias de Babilonia. Y Dios los utilizó no solo para bendecir a los judíos, sino para bendecir al pueblo de Babilonia. Es lo que necesita nuestro país. A veces queremos que se levante un presidente cristiano para que beneficie a los cristianos, ¿no? Si alguien se levanta con el temor de Dios, es para beneficiar a todo el país, no solo a los cristianos. Sea diputado, sea senador, sea lo que sea, que a quien Dios levante sea para beneficiar a todo el país. Por eso a veces cuando un cristiano está delante de una persona influyente, está pidiéndole favorcitos para el pueblo cristiano. Y luego los presidentes municipales, los gobernadores, un cristiano quiere buscarlos, algún pastor, algún líder, y lo primero que piensan, ¿sabes qué es? ¿Qué me van a pedir? ¿Qué favor quieren? Y esa no es nuestra función como hijos de Dios. Esas personas deberían de pedirnos el favor a nosotros. Fíjate, dice la Biblia aquí en este libro de Daniel, que cuando había un asunto en Babilonia, el rey convocaba a todo su gabinete de intelectuales, sabios, y entre ellos había magos, había astrólogos, había adivinos, y entre ellos estaban estos muchachos, Daniel y sus amigos, y el rey lanzaba algún problema que estaba ocurriendo en el reino. Y dice la Biblia que la respuesta que daban aquellos muchachos judíos, siempre, sin excepción, era 10 veces mejor que cualquier propuesta entre las demás personas. Siempre. Eso es lo que está escondido en tu corazón. Tú tienes ideas más brillantes de las que tú te imaginas. Tienes más sabiduría de la que te has dado cuenta, porque tienes el Espíritu Santo. Tú estás llamado a ser 10 veces más sabio e inteligente que los chavos que no tienen el Espíritu Santo en su vida. Y si no estamos viviendo en ese nivel, muchachos, algo no está funcionando bien en nuestra vida. Algo no estamos haciendo bien. Y creo que todo parte de la integridad que tenían estos muchachos, del celo que tenían por Dios. Tú lees adelantito en los versículos, les ofrecen la comida del rey y Daniel y sus amigos dicen, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y le dicen al jefe de los eunucos, ¿sabes qué? No nos des de la comida del rey, mejor danos unas verduras y déjanos comer eso. No queremos contaminarnos con la comida del rey. Eso te habla del corazón que ellos tenían. Estaban en Babilonia, iban a la Universidad de Babilonia, eran educados por los babilonios, pero nunca cambió su integridad ni su convicción por Dios. Por eso la respuesta para nuestra vida no es ir a hacer una ciudad para puros cristianos y ponerle una muralla y entonces todos felices para siempre. No, el verdadero reto es estar en medio de nuestro país con los peores problemas y mantener tu integridad con Dios. Ese es el verdadero reto. Y en el área sexual, bueno, no se diga. Tienes un reto ahí principalmente. Por eso a través del Congreso queremos motivarte a que tomes conciencia. Aquí yo lo he hablado infinidad de veces, pero motivarte a que crees conciencia de guardarte puro, limpio en esa área. Y una segunda invitación que quiero hacerte es: ¿quieres hacer algo para que cambie este país? ¿Sí te interesaría? ¿Cuántos quieren que México cambie y sea una nación próspera, justa, pacífica? Ok, es muy sencillo. Compártele esto a tus amigos. Invita a tus amigos. No te quedes nada más con la bendición. Eso ya es algo, es muy significativo. Tú no sabes el impacto que puede tener para una persona el venir a escuchar la palabra de Dios. Yo leo en la Biblia un personaje como alguien llamado Bernabé. Y Bernabé no fue el gran predicador, Bernabé no fue el gran apóstol, como que más bien Bernabé era una persona de un perfil bajo, no tenía aptitudes de liderazgo, pero él sabía trabajar con la gente, con aquellos que nadie daba un peso por ellos, con los que la gente desechaba. Él iba y trabajaba con ellos, y él formó a un Pablo y a un Marcos. Pablo, bueno, sabemos el trabajo de Pablo en la Biblia, y Marcos escribió uno de los evangelios. Tú no sabes el impacto que puedes generar. Tú no sabes si ese compañero tuyo que ahorita en la mañana amaneció tirado allí afuera de tu casa, borracho, drogado, tú no sabes si Dios lo va a utilizar para impactar multitudes. O es el presidente que este país necesita. Y a lo mejor con que tú solamente lo pongas en el lugar correcto, donde él tenga la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, ese corazón puede ser impactado y transformado. ¿Me entienden? No te quedes con esto. A veces nos da pena invitar a la gente, nos da pena invitar a nuestros amigos, nos da pena decirles a los demás que somos cristianos. No tiene por qué darte pena si entiendes el privilegio y el honor que es seguir a Cristo. Y la intención de este día era transmitirte la visión que tenemos para este congreso, y que Dios va a hacer cosas increíbles a través de esos dos días. Y que es aquí en nuestra iglesia, ni siquiera tienes que ir a otro lugar, es aquí. Sabes que encontramos que hay muchos chavos bien emocionados, van a venir de varias partes de la República, chavos que están juntando dinero, lavando coches para poder pagar un camión de venir de diferentes partes aquí a Calacuaya para el congreso que vamos a tener. A mí me emociona eso. Y yo espero que tú también te emociones por lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de esos dos días. Los necesitamos, muchachos. A mí me emociona mucho ver cómo chavos que no estoy seguro, pero no tienen a Dios en su corazón, pueden hacer algo bueno por el país. Ese movimiento de 132, yo dije, wow, son muchachos, son jóvenes, la capacidad que tienen y no se han dado cuenta. No estoy hablando de revolución, no estoy hablando de ir en contra de la autoridad, estoy hablando de pedir cosas justas. Y son jóvenes. Ahora imagínate, si muchachos que no tienen a Dios pueden hacer algo por el país, ¿cuánto más ustedes que tienen el Espíritu Santo y tienen a Cristo en su corazón. Esa es la única razón por la que estamos aquí. Yo creo en ustedes y por eso he decidido invertir mi vida en este grupo. Yo creo en lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Y a veces es necesario que entremos en crisis, en problemas fuertes, para que entonces despertemos y nos agarremos más de Dios. Y mi oración es para que lo que está pasando en el país sea suficiente para despertar, que no necesitemos algo más grave, que no necesitemos cosas más fuertes, que lo que esté pasando ahorita ya sea suficiente para que despertemos, muchachos, y ocupes el lugar que Dios tiene para tu vida. No te estoy regañando, ¿eh? Estoy abriéndote mi corazón en lo que yo entiendo que Dios anhela para este grupo. Es que, ¿qué les parece si terminamos orando? Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx.